salió pa'l carro que soñé. El closet de Jordan ya llené. La casita pa' mi mamá, por fin ya se la pude dar. La vida se me puso mejor, tengo todo lo que quise yo. Ahora ya no más relax, porque hay de más y también hay para ti. Quiero ser el vato que te dé lo que quieras pedir. Déjate consentir, yo que tú digo que sí. Imagínate una troca llena de rosas para ti, sin falta cada fin. Oh, rosas para ti, sin falta cada fin. Mami, tú di qué carro te gusta para que a la música le pongas play. Nos vamos por todo el LA haciendo cositas fuera de la ley. Tengo diamantes hasta en la sonrisa. Si quieres nos vamos pa' Ibiza. No la pienses, no seas indecisa. Y avisa que también hay para ti. Quiero ser el vato que te dé lo que quieras pedir. Déjate consentir, yo que tú digo que sí. Imagínate una troca llena de rosas para ti, sin falta cada fin.